cosas que yo llevo en mi memoria y todas unidas para ti, mi amor. Sombras del pasado que ya nunca volverán, son de tu recuerdo y tu vivir, amor. Amor de mi vida eres tú, mi amor azul. Amor de mis amores, nuevamente llego a ti. Solo por las calles, caminando voy sin fin, con mi bastoncillo y este perro loco, amor. Pa la pa la pa la pa la pa pa pa. Caminando voy sin fin, con mi bastoncillo y este perro loco, amor. Pala, pala, pala, pala, pa, pa, pa. Pala, pala.